en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, Luis Pablo y Valeria Delgado, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Estás por ahí? Sí, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Pablo? Hola, Valeria. Acá estamos, muy muy asombrados, te voy a confesar. Recién lo comentábamos con Valeria por lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, en Washington, en primer lugar. Yo no sé si tuviste posibilidad, porque esto es de ahora mismo. No. Bueno, a partir de una movilización que había convocado Donald Trump, para de alguna manera denunciar una supuesta elección fraudulenta de parte de Biden, una gran manifestación terminó en una ofensiva contra el Capitolio. Ingresaron al Capitolio, que es el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, por supuesto hay destrozos, se suspendió la sesión. Parece Trump decidido a quedarse en el poder, ¿no? Sí, qué situación increíble. En un país que se presenta como un país democrático, que ha sido simbólicamente durante buena parte del siglo XX el ejemplo de un sistema democrático, ¿no? Y sin embargo, estamos asistiendo a un deterioro de esa condición, de esa situación. E inclusive, si uno ve todas las imágenes de la pandemia, ¿no? Desde los inicios, un gobierno extraviado, un gobierno que no es capaz de gestionar la vida de la sociedad y que ha llevado a grados de polarización política e ideológica que pueden tener consecuencias como esta que vos decís, que no se registran en la historia de Estados Unidos imágenes de ese tipo, solo en las películas norteamericanas, pero no en la realidad norteamericana. No, estamos asistiendo a una crisis institucional de dimensiones muy importantes. De hecho, en este momento, bueno, ya hay por supuesto heridos porque hubo enfrentamientos y demás, y agregar simplemente que nada de esto tiene de espontáneo, porque leíamos algún tuit de Donald Trump de más temprano, en el que convocaba a marchar y adelantaba que iba a ser una movilización salvaje. Ah, sí. No sabemos si se refería exactamente a esto, pero bueno, en esto está terminando, ¿no? Hay una crisis de legitimidad, ¿no? De política en Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Porque, sí, sin duda. Esto está demostrando que hay una crisis del sistema democrático y de legitimidad política, y que hay una franja de la sociedad, porque yo creo que Trump expresa a una franja de la sociedad que se ha deslizado hacia un lugar, yo diría, de segmentación, de violencia, de desprecio a los demás. En fin, qué situación peligrosa en medio del COVID, ¿no? La verdad además, que sí, además eso, bueno, hay que seguirlo de cerca. Juan Carlos, te propongo volver aquí a nuestro país, a la Argentina. Esta mañana dio una entrevista muy jugosa el presidente Alberto Fernández, con algunas definiciones sobre algunos temas que son clave, como el tema de las tarifas y las prepagas en particular, con lo cual decisión con la que se dio marcha atrás. ¿Te acordás que se había autorizado un aumento en principio, luego se dio marcha atrás? Pero además habló del lockout patronal de la mesa de enlace y habló también de los presos políticos. Te propongo escuchar algunas definiciones y después lo comentamos. ¿Cómo no? Al precio la dejaron en una situación realmente catastrófica, con una deuda en dólares caótica. Y como evidentemente no soporta no tener aumento en el precio de las naftas, ahí hemos hecho entre todos un sendero de corrección para que eso no se convierta en un disparador inflacionario. Entonces, ese caso puntualmente sí lo tengo muy presente. Ahora, pero esa lógica que define lo de YPF, ¿no podría definir también lo de prepagas? Quiero decir, no. Bueno, vos lo que vos me estás planteando es que está bien que me lo reclame, pero. No estoy reclamando. Digo, la lógica, yo lo que estoy tratando de pensar es la lógica respecto de YPF es, tengamos en cuenta que es una empresa con problemas. Y si nosotros no le aumentamos la nafta, va a tener más problemas. Pero no podemos aumentar mucho porque hay inflación. Entonces busquemos un camino intermedio. Me parece que eso vale para cualquier servicio regulado. Lo que tenés que tener presente es que en los últimos 4 años, la medicina prepaga tuvo un incremento superior al 300% de las cuotas. No tuvo ningún colchón, ¿eh? Digo, bueno, está bien, por eso la situación es diferente, por esto, está bien. Lo que digo es, yo lo que no quiero estigmatizar a nadie, no quiero que esto parezca como que es un problema de las prepagas, porque tampoco es un problema de las prepagas. Yo vuelvo a repetir. Es un problema del sistema. Es un problema de cómo funciona el sistema. Hice campaña diciendo que yo no iba a dictar indultos, y lo voy a cumplir, porque el indulto para mí es una rémora monárquica que quedó en la Constitución. Era un derecho que tenían los reyes de perdonar al que ha sido condenado. Y en esos mismos términos se transfirió la Constitución argentina. En la Constitución argentina aparecieron algunas limitaciones a los indultos. Entonces, lo que se dice es, el presidente puede indultar a los que han sido condenados, con lo cual no borra la condena. Si quieren indultar gente que está procesada, no existe ese instituto, eso se llama amnistía. Y eso es algo que depende del Congreso y no depende de mí. Para que haya indultos, tiene que haber alguien condenado. El indulto es un perdón que da el presidente. Y la verdad, yo cuando la justicia actúa, no tengo por qué perdonar. Yo no soy quien para perdonar. Lo que sí creo también, aun cuando tenga esa facultad, aun cuando la tenga, lo que sí creo también es que en este tiempo, en estos últimos 4 años, hubo muchos procesos, no digo todos, hubo muchos procesos, no digo todos porque no los conozco fundamentalmente, pero sí me consta muchos que he conocido, que realmente han sido desarrollados en términos procesales de modo muy irregular. Y yo podría decir que estarían colmados de nulidades. Y lo que yo le pido a la justicia es que por favor revise lo que pasó en estos 4 años, porque hay cosas que no están bien. Bueno, Juan Carlos, la palabra de Alberto Fernández, del presidente, en una entrevista con Ernesto Tenenbaum. Esta mañana nos quedó afuera un segmento, se hacía muy largo, en el que hacía referencia al lockout patronal. Te leo textual como para pedirte también una reflexión. Lo que él dijo básicamente es: estoy en una lucha con la producción de alimentos de la Argentina. El mundo demanda alimentos y sube el precio, pero los productores argentinos producen en pesos argentinos, y esto tiene que ver con el reclamo de vender en precios internacionales aquí en el mercado interno, ¿no? Claro, bueno, vamos a tratar de hacer un comentario brevísimo de las tres cuestiones. Empiezo por este último, que, bueno, lo tengo más fresco. Efectivamente, acá lo que está cuestionando la mesa de enlace, la mesa de tres, porque se bajó con Inagro, ¿no es cierto? Y sugestivamente queda la Federación Agraria, que es la expresión de los pequeños chacareros, unido a la sociedad rural. Parece eso también una inconsistencia política muy grande, la Federación Agraria, ¿no? Ahora bien, lo que dice el presidente, yo francamente creo que es de toda lógica, de toda racionalidad. Nosotros somos un gran productor de maíz mundial, como de los otros granos. Los productores exportaron el 90% de la cosecha, 34 millones de toneladas sobre 38. Hay un problema de abastecimiento al mercado interno, de abastecimiento para la industria productiva del mercado interno, que es la industria del pollo, del filó, del huevo, de la leche. Y si el precio es muy alto, teniendo en cuenta que se coloca internacionalmente el precio, es de toda lógica que el Estado Nacional intervenga para que la actividad productiva que reelabora eso, todos esos productos, que los consume la población, no suban de precio, para no perjudicar a nuestra propia población y frenar el espiral inflacionario. La mesa de enlace lo que hace, a mi juicio, es tener una actitud decididamente política de enfrentar al gobierno nacional, y fundamentalmente desde legitimar al Estado. Si el Estado con nosotros no se mete, nosotros vamos a hacer lo que queremos, y si el Estado quiere asegurar el maíz para que haya comida para la población, eso nosotros no lo vamos a permitir y vamos a cortar la ruta. Es un tema de disputa política netamente, y creo que se nota claramente la irracionalidad, porque Incluso hay una diferencia con la 125. Acá hay una parte de la actividad productiva, de la actividad industrial, que reclama que el Estado intervenga, ¿no es cierto? Así que es muy distinto. Una primer cuestión. La segunda cuestión, que el presidente hace referencia, bueno, desarrolló su visión sobre los indultos, que por supuesto es muy respetable. Uh-huh. Tengo la facultad constitucional, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Lo principal que dice el presidente es que la justicia tiene que actuar para que todos los vicios de procedimientos en todos estos casos de presos políticos, la justicia los impugne, y entonces todos esos presos no tendrían que seguir presos, precisamente porque si la justicia actuara a derecho, entonces no tendríamos esta contradicción que está planteada. Él lo que no está de acuerdo es con la facultad del indulto, y bueno, y lo explicó perfectamente. Claro, dice en todo caso que es la misma justicia la que debe revisar los vicios que existan en cada una de las causas para tomar las definiciones. Exactamente, claro, hay un problema de fondo con la justicia, que todos sabemos que está planteado una situación conflictiva. Y con respecto al tema de los medicamentos... Uh-huh. De las prepagas. Sí, que podemos extenderlo a tarifas en general, ¿no? A cómo se mueve el gobierno o qué idea tiene el gobierno en relación al aumento de tarifas. Sí, efectivamente, pero está dando... yo diría que el diálogo que tiene con Tenenbaum tiene sentido, porque, bueno, las empresas, ya sean del Estado o privadas, tienen que tener un equilibrio presupuestario. El gobierno lo que tiene que preocuparse en primer lugar es por la ciudadanía, y entonces por las tarifas, y entonces tratar de hacer lo que está haciendo, que es congelarla o que haya aumentos muy pequeños, o los efectos de no castigar a la ciudadanía en medio de la pandemia. Uh-huh. Pero lo que dice el presidente es que lo significativo del tema de las prepagas es que tuvieron aumentos del 300 y pico%, con lo que está diciendo en los últimos años, con lo que está diciendo que tienen una tarifa que responde a sus necesidades presupuestarias con holgura. Inclusive todos estos años ganaron mucha plata precisamente porque el gobierno de Macri les autorizó aumentos enormes de tarifa. Pero además, falta decir que todo este año, todas esas empresas fueron beneficiadas con el ATP, claro. Fueron beneficiadas con el diferimiento del pago de la seguridad social, y fueron beneficiadas con la mitad del pago de los impuestos a los débitos bancarios. Por lo tanto, vienen teniendo un subsidio importantísimo del Estado. Así que el Estado defienda a los usuarios de las prepagas con la tarifa, creo que está totalmente justificado. Es un gran lobby de poder económico. Sí, habló de colchón, ¿no? Que además tienen un colchón importantísimo por eso. Eso es lo que dijo Alberto, uh-huh. Porque la inflación de los últimos 3 o 4 años nunca es el 350 y pico%. Claro. Por lo tanto, vienen sedimentando un gran colchón. Así que el gobierno hace bien en plantarse para que la ciudadanía no tenga que seguir pagando. De cualquier manera, lo que también agregó, que es lo que de algún modo señaló Cristina últimamente, ¿no? Hay que reformular el sistema de salud de la Argentina. Uh-huh. Hay un problema de funcionamiento del sistema. Y la parte privada del sistema, porque el sistema es la privada, las obras sociales y el Estado, la parte privada es una de las cuestiones fundamentales que va a haber que modelar nuevamente, ¿no? Uh-huh. Y otro elemento que incorporó el presidente Alberto Fernández en la entrevista, y que lógicamente no nos entró por lo extenso que fue, también tiene que ver con señalar que todas las medidas que se tomaron durante este año, fundamentalmente hablando del tema tarifas y demás, fueron en pandemia, en una situación absolutamente anormal en relación a lo que puede ser un gobierno en otras circunstancias. Y no podemos más que apoyar que el gobierno haya congelado las tarifas. Imaginémonos si el gobierno no hubiera congelado las tarifas, imaginémonos si acá hubiera seguido una filosofía como el gobierno de derecha de Mauricio Macri, y entonces la luz, el gas, la telefonía, todo eso estaríamos pagando uh-huh. Unas tarifas imposibles en medio de una caída de la actividad económica, caída del salario, caída del empleo, etcétera, etcétera. O sea que el gobierno está cumpliendo en medio de una crisis y de una emergencia extraordinaria, tratando de defender lo más elemental de la vida de la ciudadanía y no dejándose presionar por estos grandes pulpos empresarios que presionan y siempre dicen que no pueden más, que no pueden más, y en realidad no es así. Lo que siempre quieren es seguir sosteniendo su tasa de ganancia. Otra cosa son las pymes y otros sectores productivos de la vida económica y social argentina, pero estos sectores son sectores muy concentrados, que un núcleo muy pequeño de empresas controla el 60, 70, 80 y 90% de la actividad de la rama. Juan Carlos, gracias como siempre, muy claro, nos reencontramos el viernes. Como no, con mucho gusto. Un abrazo muy grande. Todas, chao. Juan Carlos Junio compartiendo el cafecito político de cada miércoles con nosotros.